Dame as de peixe espada e o vento que non se para. Fala Melide, a radio que chega ao teu corazón, 90.5 da FM. Hey teacher, vos que me la vendés como ciencia exacta, decime cuánto da cero dividido a cero. Metele púa por la estica. Exclusivo, sin codificar. Y para vos, Artini de Careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía mano los teques cartesianos. Aquí vienen las matemáticas. Plano. Más por más, más. Menos por más. Menos. Radionovela Matemática, un programa para quitarle ferro a los números. Si no lo bailas, sí, sí, sí, 3,14. Radio Novela Matemática, un programa dos alumnos de segundo da ESO B que busca aprender as mates dun xeito divertido. Por el vértice, resta y división, suma y multiplicación. Radio Novela Matemática, o programa sisudo de Fala Melide, a Radio Natural. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de Tales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía, y con Galileo bailan los más reos. Exclusivo, sin codificar. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente. Novela Matemática. Somos los alumnos de segundo SB. Nerea Oro, Isidia Sánchez, Alex Martínez y Blas Mazar. Coa colaboración de Elisa Pampín. Muchas gracias. Un día en un instituto de Melide, a profesora de segundo da ESO, chamada Sonia, estaba explicando as fórmulas das figuras xeométricas. Tocaba a esfera, cando de súpeto ve que a súa fórmula é 4, un espazo, R cuadrado. ¡Isto non pode ser! ¡O número pi desapareceu do libro! Dígamelo. Sonia, o número pi desapareceu de todos os meus libros. Que vamos facer? Como que desapareceu? Que sí, que non está. Témolo que encontrar. Pide axuda. Entendido. A profesora saiu correndo da clase para falar coa directora. Directora, o número pi desapareceu dos nosos libros. Reúna as forzas especiais numéricas. Vale, en 5 minutos na entrada principal. Iremos ata o polideportivo. É imposible que saíra do instituto. Profesora e alumnos foron para a entrada a esperar a directora. Cando chegaron ao polideportivo, escoitaron unha voz semellante ao número pi. Hola, son o número pi. Alguén tan amable como para sacarme daqui. Número pi, estás aí, número pi. Estou aquí, neste aro de hula hop. Os alumnos, a profesora e a directora foron ata a estantería onde dixo que estaba o número pi. E agora como te sacamos dai? Tedes que medir a lonxitude do aro e dividila entre o seu diámetro. Os alumnos seguiron as indicacións do número pi, e cando xa tiñan fora o número pi, falaron con el que non podía volver a marchar, e todos volveron para a clase a explicar má. Fala Melide Radio, a túa radio. Convidamos-te a quedar con nós un anaco máis.